CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, estuvo en la jornada de ayer varias horas en la Comisión de Población y Desarrollo, donde dio a conocer su plan vinculado a lo que es el tema del frío polar o el plan invierno, que tendrá unos 3.400 cupos. Dio datos de cómo se viene trabajando en relación a la gente en situación de calle. Y allí hubo una diferencia respecto a lo que fue la lectura que se hizo por parte de las legisladoras de Frente Amplio, concretamente de la diputada Cecilia Cairo, que es la que vamos a escuchar, con respecto a lo que es la lectura que hace el propio Barto. ¿Por qué? Porque se está hablando de un aumento de gente en situación de calle a través del censo, a través de una sumatoria de datos vinculados a lo que el Mides dio. Y en realidad lo que dice el Mides es que el censo es el mismo del año pasado, que lo que tiene que ver, hay una complementación, en principio solamente se daban números de hombres solos en calle, ahora se suman también situaciones de mujeres jefa de hogar que por lo general no están a la intemperie, sino que están en refugios. Se suman algunos otros tipos de modalidad que el Mides tiene también de sostén de esas situaciones, tanto en Montevideo como en el interior, pero que el número sigue siendo el mismo, el número total sigue siendo el mismo, 3.916 personas en situación de calle. ¿Eso quiere decir que no hay más gente en situación de calle o se considera que no hay más gente en situación de calle? No. Bartol, ustedes van a escuchar, hace la misma lectura y se apoya además con lo que había dicho Arbeleche en la comisión permanente, cuando habló de un aumento de la pobreza. Ellos creen que la pobreza aumentó por la pandemia, por la crisis de la pandemia, que hay una expulsión de pensiones y de algunos alquileres, pero sobre todo más de gente que vivía en pensión y ahora no la puede pagar y que termina en la calle o en los refugios, pero todavía no está cuantificado. Por lo tanto, no se puede hablar de que hay un número de más de 500 personas que hubo de aumento. Para el Ministerio, para el Frente Amplio, como vamos a escuchar a Cairo, sí hay posibilidades de hacer el número y lo hacen. Lo que creo que sí es claro y también se deduce es que, como hoy lo decíamos en el informativo de la mañana, la primera causa de las personas en situación de calle sigue siendo la misma, que es la ruptura de los vínculos familiares. Ahora, la segunda cambió. La segunda en los censos anteriores era la drogadicción, las adicciones. Droga y alcohol, adicciones. Ahora la segunda causa de expulsión de los hogares de los uruguayos es la económica. Esto sí está confirmado y hacía hincapié en esto la diputada Cecilia Cairo, que es lo que vamos a escuchar. Algunas cifras que preguntamos y repreguntamos nos sorprendieron. Una de ellas es que en julio del año pasado hubo un primer censo de situación de calle en Montevideo, quiero aclarar para que quede claro el contexto, en Montevideo, donde planteaban que habían en situación de calle 2.530, estaba colgado en la página web, 2.530 personas que estaban en esa situación. A fines del 2019 hablamos que habían 2.000, lo que significa que existió un crecimiento de 530. El ministro decía hoy en la comisión que en realidad la pandemia había jugado ese papel en este aumento, ¿verdad? Porque la gente no podía pagar la pensión, la gente no tenía dinero para solventar sus gastos diarios porque eran trabajadores informales y eso había tenido como consecuencia el aumento de la gente en situación de calle. Pero además, a fines del año pasado hubo un nuevo censo que el Ministerio de Desarrollo Social realizó, en donde existen a nivel nacional 3.916 personas en calle, quiero dejar bien claro que es a nivel nacional. De esto decía la directora que el 88%, estamos hablando del 88% de esa cantidad de población, estaba en Montevideo. Hicimos, simplemente, matemáticamente calculamos de qué es lo que hablábamos, y hablábamos entonces de 3.440 personas, en las cuales, después cuando hicimos la suma, nos dio lo mismo. Hay una parte que está en la intemperie y otra que están en los refugios, ¿verdad? Lo que significa que si tomamos la cifra anterior de 2.500, nos da un aumento considerable de la gente que está hoy en una situación de dificultad económica importante. Este último censo que hizo el Ministerio, el segundo punto, no es más adicciones, tiene que ver con ingresos económicos. Quiere decir que estas personas, consecuencia de la situación en la que estamos, económica, financiera, lo que pasó es que se quedó sin su recurso para poder seguir pagando el lugar donde pernotaba, y eso tuvo como consecuencia que sus familias terminaban en calle. Vale, vale. ¿Qué pasó con el informe de la auditoría que decía Cairo le iba a preguntar al ministro? ¿Qué le respondió al ministro? Bueno, la causa de por qué el director general de Secretaría se retiró no la tenemos, no sabemos. Y sobre la pregunta dijo que existía una primera denuncia penal, que todos conocen, así que no voy a entrar en detalles, que sí va a haber una segunda, y que estas auditorías tenían que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, de alguna denuncia de o el cuidador o la persona que había sido atendida, diríamos, en el lugar. Eso es aparentemente lo que tiene la auditoría, que tendría que ver no tanto con la administración, sino con situaciones, como ustedes saben, contractuales entre dos, ¿verdad? Que bueno, después la justicia definirá. Ahí tenía la palabra de Cairo, que le preguntábamos también por el tema de la auditoría que se ha realizado, de lo que fue la administración del Mides, que tenía en esa conducción al Frente Amplio, que la propia Cairo fue parte también del Ministerio de Desarrollo Social durante la actividad de Frente Amplio en el gobierno. Reconocía allí que iba a haber otra denuncia penal contra el gobierno que ella integró, reitero, desde el Mides. Y en el tema de las cifras, esas de las 500 más, 500 pocas más que se sumarían a la situación de calles, ella insiste con que la, sobre todo en Montevideo, se queda claro que hay una diferencia entre un dato y el dato ahora aggiornado, y que eso vuelca más gente en refugios o en intemperie. El ministro dice que no, que saca mal la cuenta la legisladora de Frente Amplio. Él dice las legisladoras, porque también estuvo Ana Olivera en la conferencia de prensa, además de otra integrante del Mides, su secretaria, nada más y nada menos, que del Ministerio de Desarrollo Social durante la administración pasada. Que sacan mal la cuenta, dice la legisladora, dice Bartol, y que más allá de que él considera que hay más pobres y que hay supuestamente hay también más gente en situación de calle, no se puede cuantificar con estos números, porque estos números son los mismos que se manejaban desde el año pasado. Entonces, hay que esperar, igual que ha dicho la ministra Arbeleche, a que aparezcan los datos oficiales de lo del 2020 para justamente establecer cuántos más pobres hay por la pandemia y cuántas más gente en situación de calle está por la crisis económica de la pandemia. Escuchamos a Bartu. Los comentarios que hicieron las legisladoras realmente un poco me sorprendió, de que no hicieron bien la cuenta. Nosotros presentamos los números, explicamos que los 2.600 del año pasado, son 2.500 y algo, pero redondimos 2.600, ahí estaban incluidos unos 800 que eran de madres con niños y niñas que viven también en dispositivos. El año pasado, cuando presentamos los resultados, presentamos solo los de hombres. Y luego hicimos censo también para gente que estaba en el interior y agregamos en la cifra total esta también la de madres con niños y niñas. Ellas hicieron mal las cuentas y les pareció que había un aumento que no hay. El único censo que se hizo el año pasado fue el de julio para hombres, y luego se hizo en el interior, y a eso hay que agregar el de madres con niños y niñas, pero no hay un cambio del año pasado a este que esté registrado, porque los únicos censos que se hicieron fueron esos del año pasado. Así que en definitiva es, los 800 estaban en la intemperie el año pasado, son los 800 lugares nuevos que estamos generando para este año. Lo que la ministra está diciendo, y en breve tendremos ya cifras oficiales, es registrar en cifras lo que sucedió el año pasado. Los primeros que nos dimos cuenta fuimos los que atendemos personas en situación de calle, que son los primeros que atendemos a la persona que tiene la necesidad. Luego el Estado hace sus estudios y determina, bueno, el aumento de la pobreza, el aumento de la gente que bajó mucho sus recursos, hoy nos dice que es tanto, pero eso es lo que sucedió el año pasado. Eso fue lo que vimos, por eso atendimos 500 personas más, y por eso, pero nos quedaron todavía 800, que son las que, con las medidas de este año, para este invierno esperamos tener. No hay previsto que, más allá del aumento que ya hubo el año pasado de personas en situación de pobreza, que están por debajo de la línea de pobreza, no está previsto que este año todavía se agregue más. Estos números que se están dando son los números que reflejan lo que sucedió el año pasado y que nosotros ya en julio fuimos, de alguna manera, los primeros que lo detectamos, por muchos motivos, personas en situación de calle, pero también el aumento de gente comiendo los comedores del INDA. Pasamos de 8.000 personas a 25.000 personas comiendo los comedores. Sí, somos los primeros que registramos, y también por las visitas a nuestras oficinas, por la solicitud de apoyo. El año pasado registramos 300.000 personas que solicitaron una canasta de alimentos. Personas que el Estado no tenía registrada, que fuimos los primeros en registrarlo en un tiempo récord, y se los asistió a través de la tecnología con un cupón de dinero de 1.200 pesos directo a su celular para que pueda usarlo en su propio barrio, no se tuviera que trasladar, no se tuviera que aglomerar yendo a buscar alimentos a algún lado, y de esa manera no impactar todavía más en el tema de la salud. Así que, de alguna manera, todas esas respuestas que se dieron el año pasado fueron las respuestas a un aumento de la situación de pobreza por la pandemia, que se va a informar pronto, y ya la ministra ya estimó algunas cifras, de qué magnitud estamos hablando de lo que nos pasó el año pasado. Él hablaba allí de un aumento muy importante de cantidad de gente, además de comiendo los comedores del INDA. Entonces, claramente esto se va a ver reflejado seguramente en los números que finalmente el Ministerio de Desarrollo Social ajuste y también ajuste el equipo económico. Hablamos de él también, con Bartol, de la auditoría, de las características de la auditoría, y nosotros apuntamos formalmente en la conferencia a hablar de los trabajadores del MIDE, que ustedes saben, como se lo decíamos al ministro, desde fines del año pasado vienen con una situación compleja, en donde él dice que se ha mejorado, pero reconoce, por ejemplo, que cayeron contratos de trabajadores en IMUJERES, en el Instituto de Mujeres, vinculado justamente al Ministerio de Desarrollo Social. Cuando decimos que caen contratos, para que la gente entienda, es que despidieron gente. Es así. Más allá de que los contratos no se renuevan, por eso es que dicen no te despedimos, lo que hacemos es que no te renovamos el contrato, como el vínculo viene siendo de hace muchísimo tiempo, los trabajadores y el sindicato dicen no es solamente una caída de un contrato, es la ruptura de un vínculo laboral de hace muchos años. Escuchamos lo que decía Bartol, empezaba hablando de la auditoría. Si eso nos abarca las obligaciones del funcionario público de denunciar cualquier ilícito. Es verdad que puede ser ilícito entre dos personas particulares, uno cuidado y el otro cuidador. Pero nosotros lo estamos pagando. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una auditoría y vamos a hacer las consultas pertinentes, y por eso presentamos la denuncia, para que sea la justicia que nos diga si esos hechos son de materia delictiva o no, y que nos confirme si de ahora en más nosotros los descubrimos, eran muchas carpetas acumuladas de muchas denuncias que se habían hecho y que se había dejado archivado y no se le había dado tratamiento ninguno. A nosotros lo que parece es que correspondía trasladarlo a la justicia, que la justicia diga si eso tiene naturaleza penal y que nos diga si estuvimos bien en trasladarlo, porque tenemos la obligación como funcionarios públicos de ante un ilícito denunciarlo, por la circunstancia de que somos nosotros los que financiamos el sueldo de uno de ellos. Ministro, lo aprovecho, el relacionamiento con los funcionarios, que había sido complicado a fines del año pasado, ¿mejoró? ¿Hay otro diálogo? ¿Se pudieron cumplir con las situaciones que en algún caso se hablaba de algún salario que faltaba, ¿no? Realmente tenemos un diálogo muy bueno con el sindicato, una relación que creo que es muy fructífera de ambas partes, diálogo abierto donde se plantean los temas, se le busca solución a todo lo que nos planteen. Lo que más nos interesa es que la gente que trabaja en el ministerio esté contenta, que esté, digamos, a gusto con la relación laboral que lleva. El año pasado hubo dificultades, lo dijimos muchas veces, expedientes que se demoraron por el teletrabajo hace que los expedientes vayan mucho más lento de lo que iban antes, porque la gente no está ahí, se acumulan los expedientes, eso va más lento, Y el caso del Ministerio tiene un caso muy peculiar en la administración pública. La administración pública, más o menos, cualquier ministerio, solo el 7% de los contratos son temporales que van renovándose. En el caso de nuestro ministerio es el 40%. Y encima este año, el 2020, vencían contratos que se habían hecho en el 2018 de manera en cascada. Cada mes 10, 20, 30, 40 contratos en cascada, y no como antes que se hacían de a 200 contratos juntos en un momento y era un solo expediente, era mucho más fácil. Esa multiplicidad de expedientes generó esa cascada y en un momento de pandemia, donde había teletrabajo en las oficinas públicas, que no solo era nuestra, estos expedientes van por 4 organismos del Estado. Y entonces ahí se fue trancando y lamentablemente tuvimos esa situación puntual. Como decía recién, el 40% de los contratos que tenemos son temporales, tienen una fecha de vencimiento y se renuevan o no, en función de que la dirección esté conforme con el desempeño. Son muy pocos los casos de todos los que hemos renovado, realmente muy pocos, donde los directores decidieron que no necesitaban contar más con esa persona porque no estaban conformes con su desempeño y ya está. Entonces son contratos que no se renuevan, no es que, y es por una disconformidad de alguna naturaleza que tiene el director con la función de esa persona. La de mujeres es Botero, del Partido Independiente. También tenemos que decir, antes de la pausa, que se le preguntó a Bartol por la reapertura de la causa de la actual directora del sistema de cuidados, Gabriela Bazano. Estoy acá. Y en este sentido, se le consultó además por qué Bazano continúa en su cargo generándose esto, porque recuerdan que se había archivado la denuncia que tenía que ver con que Bazano era la titular de una ONG que, según se indica, establecía con madres que tenían problemas de salud mental o alguna discapacidad severa, darle al hijo que ellas tenían en custodia a una pareja, y que el vínculo familiar entre esa madre que tenía ese problema de salud mental o esa discapacidad con ese niño, aunque lo tuviera esa pareja, no se iba a romper. El problema es que muchas de esas madres terminaron denunciando que sí se rompía el vínculo y que después esa pareja no le permitían ver a su propio hijo. Esa fue la denuncia que se hizo, se investigó al parecer, luego se archivó, y ahora hay una reapertura, el fiscal pidió que se reabra la causa. ¿Qué dijo Bartol sobre esa reapertura de la causa y sobre la continuidad de Bazano como directora del sistema de cuidados? Lo siguiente. Primer comunicado, cuando surgió este tema, el primer punto decía que estábamos de acuerdo con la reapertura de todas las causas que fueran necesarias, si es que se entendía que había nuevos hechos. Lo que hoy nos enteramos es que se hace una reapertura para ver si hay nuevos hechos. Es decir, que todavía no es que haya nuevos hechos, se hace una reapertura para que haya, que es lo que nosotros dijimos que estamos de acuerdo. Así que nos parece bien que haya la máxima transparencia posible, y que si el fiscal entiende que, de acuerdo a algo que le dijeron, tiene que volver a investigar, ahora si encuentra nuevos hechos, ya para nosotros está muy bien y ya la justicia nos dirá qué es lo que haya o no haya y qué es lo que pretende. Mientras tanto, ¿ya seguirá su cargo desempeñándose normalmente? Sí, lo único que hay es una reapertura para ver si hay nuevos hechos. Tiene la misma información que tenemos nosotros, que frente a los hechos que se estudiaron, se archivó la causa. Hasta hoy todos tenemos la misma información, que es que se cerró la causa porque no había nada de tipo ilícito. Tiene que aparecer algo nuevo, ya comprobado por la justicia, y ahí sí ellos analizarían la salida de Bazano o no. En la medida que solamente la reapertura de la causa, dice en este caso Bartol, es para investigar si hay elementos nuevos a lo que ya había sido el archivo de la primera situación judicial de Bazano, todavía tenemos tiempo para esperar, porque están todavía investigando. Cuando ya se compruebe algo, bueno, allí actuaremos en consecuencia, dice el ministro de Desarrollo Social. Pausa y seguimos. Con Bartol ayer se completaron esta semana la llegada al Parlamento en 5 días de 5 ministros. Y de la ANEP, además de Robert Silva, que fue el que estuvo más tiempo, recuerdan, 8 horas en la Comisión de Educación. Los ministros fueron Arbeleche, ministra de Economía, que estuvo en la Comisión Permanente, Salinas de Salud y Paganini, que estuvieron en la Comisión de Salud por el tema del etiquetado de alimentos, Bustillo, que estuvo en la Comisión de Asuntos Internacionales por el tema de la presentación del plan de gobierno, del gobierno de Cancillería, Y ayer Bartol, en la Comisión de Población y Desarrollo, por el tema de situación de calle y el plan invierno. Más la ANEP, que estuvo por el tema de la presencialidad. Se indicó desde el sector multicolor que esto se trataba de una ofensiva del Frente Amplio, de citar tantos ministros en una semana, de que era poner palos en la rueda al gobierno. Sebastián Baldomir, diputado del Frente Amplio, dijo que no es verdad. Que la coincidencia, además, de que todos estos ministros vinieran esta semana y el presidente de la ANEP, se dio no solamente por la situación del Frente Amplio, sino por la coordinación de agenda del propio gobierno multicolor, que hizo que todos convenientemente estuvieran en la última semana del receso, porque recordamos que ya el lunes que viene comienza la actividad de esta legislatura 2021. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Baldomir, quien negaba en este caso que se tratara de una ofensiva hacia el gobierno nacional y llamado de todos estos ministros. Todos los ministros que esta semana vienen al Parlamento, a las diferentes comisiones y a la Comisión Permanente, no es una decisión de la fecha de los diputados y senadores del Frente Amplio. Por favor, pues no se entienda eso, porque nos da a nosotros un poder y una responsabilidad que en definitiva ni por asomo tenemos. Eso para empezar. Parece que de un día para el otro nos levantamos y decidimos que esta semana vinieran 5 ministros del Parlamento, las autoridades del CODICEN. Eso no lo podemos dejar pasar porque no solo fue así, sino que esto obedeció a una decisión de colocar a todos los representantes del Poder Ejecutivo en una determinada semana. Y bueno, nosotros respetamos, hicimos el planteamiento, el oficialismo acompañó, pero no decidimos que fueran todos un día tras del otro. Punto uno. En segundo lugar, evidentemente que es un atributo y es un ejercicio sano de la oposición convocar a ministros. Yo voy a hacer una sola mención. En el año, por ejemplo, en el año 2005, primer año de gobierno del Frente Amplio, a comisiones y a interpelaciones, ministros fueron convocados 73 veces. Un ministro cada 5 días estuvo en el Parlamento. En el 2005, primer año de gobierno del Frente Amplio. En el periodo 2005-2010, que es el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, hubieron 3 ministros por mes en esta casa, en todo el periodo. 151 comparecencias de ministros en comisiones y en interpelaciones. En la comisión permanente del primer año que le tocó al Frente Amplio, 2006, vinieron 4 ministros. Estábamos en pleno conflicto con la República Argentina por las plantas de celulosa, vinieron 4 ministros. El ministro del Interior, el ministro de Industria, el ministro de Relaciones Exteriores y otro más. Entonces, que no se nos venga a decir que ahora el Frente Amplio lanza una ofensiva. Para mí es lo peor que puede haber, hacer una analogía, un paralelismo entre el lenguaje de la política y el lenguaje bélico. No estoy ni por asomo cerca de esa idea, pero además la tenemos que responder muy enfáticamente. Es un derecho de la oposición, y lo reconocí al inicio, es un buen gesto de todo el sistema político que el Poder Ejecutivo venga aquí a tener discusiones con altura para revalorizar el papel de la política. La política no es la guerra por otros medios, la política es una herramienta para transformar la realidad. Debemos dejar esto en claro porque en concreto se instala esa idea de que el Frente Amplio ahora está poniendo palos en la rueda llamando a los ministros al Parlamento. Ojo, porque ese es un camino conceptual complicado, porque en definitiva estamos diciendo para qué sirve el Parlamento. Y estoy seguro que nadie lo dice eso, pero inicio tienen las cosas. Quería dejar eso en claro. Ahí tenía la palabra entonces de Baldomir indicando que no es una ofensiva del gobierno la situación de estos 5 ministros esta semana y de la ANEP, sino que hay una cuota aparte también del gobierno multicolor en la agenda o en el agendar esta llegada de los secretarios de Estado a las distintas comisiones. Hacemos la pausa nuevamente. Tras la misma hablamos con los trabajadores del gas. Los trabajadores del Supergas estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados denunciando la problemática en Acodique, donde en principio hubo 16 despidos, luego terminaron en 7, a partir de que se retomó un trabajador no sindicalizado y hubo algún tipo de solución para otros, pero todavía quedan 7 despedidos de la parte de Granel, como hoy decía nuestro compañero José Luis Vázquez. Y también un convenio que ellos consideran se está violando por parte de la empresa, ingresando trabajadores temporales, contratados temporalmente a hacer tareas de fijo, preparándolos para una tarea muy compleja, como es en realidad el llenado de envases de garrafas, y por lo que puede significar para su salud y para la salud de los clientes. Y decía Cristian Cardoso, representante de los trabajadores, que tuvieron ya un primer encuentro con el Ministerio de Trabajo, pero ahí le dijeron que tenía que ser bilateral el diálogo con la empresa, y ellos consideran que si es bilateral se va directamente a un fracaso y a una agudización del conflicto, que tiene que estar el Ministerio de Trabajo terciando allí y logrando que las soluciones lleguen. Hoy tienen una reunión con el Director Nacional de Trabajo. En principio sería una reunión informal, pero sería una reunión que podría sumar. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Castro sobre la situación. Tuvimos la instancia tripartita el viernes de la semana Cardoso, pasada. Cardoso, Lucas. Pero bueno, básicamente el Ministerio encauzó un poco la situación y las alternativas que teníamos nos pidió que la negociáramos a nivel bipartito. ¿Cómo viene esa situación de negociar directamente con el PUS? Las alternativas se agotan porque bueno, las posibilidades que ha planteado el sindicato han sido rechazadas y cada vez son menos posibilidades que tenemos. La instancia bipartita sigue siendo un ámbito que nosotros respetamos y valoramos en busca de las soluciones, pero no está dando los frutos que nosotros consideramos. ¿Qué tipo de planteos se están haciendo ustedes que entienden que son rechazados por parte de la patronal? Reubicar los 7 compañeros que hasta el momento nos quedaban afuera. Tenemos alternativa para cubrir y suplir puestos de envasado y taller de reparaciones. En un planteo y una política que se ha generado durante hace algunos años de mantener los egresos, las renuncias, y algún despido también por tema disciplinario, de que se ha cubierto con personal eventual de hace muchos años, y bueno, estos despedidos poder reubicarlo de esa forma ahí. El diálogo con la empresa, ¿cuándo se rompe? Porque había un acuerdo, comienza a entrar personal que no era sindicalizado, lo empiezan a preparar, aparecen estos despedidos, ¿cuándo es que se da esa ruptura? La ruptura general se da cuando de un momento para el otro, un día para el otro, nos enteramos de que también un poco la forma en que se despide, comunicándole a los funcionarios por una llamada, ahí el diálogo se rompe. Si bien ya se venían agotando y ya era un poco más tensa la situación desde que se genera este turno de personal que se impone directamente, nos encontramos al finalizar el turno de trabajo a las 13 horas, de que habían 30 compañeros que estaban afuera para empezar a trabajar. Ahí se empezó a tensar un poco más el diálogo con Acodike, pero se termina de romper cuando nos encontramos con los 16 despidos. En relación a la situación que se planteaba desde el punto de vista parlamentario, considero que es una herramienta que también se abre en pos de intentar impulsar esa negociación que vaya más allá de la actividad con la empresa. Sí, todo ámbito que nosotros podamos recurrir y cuanto más actores puedan intervenir, para nosotros mejor, pero siempre intentando buscar una solución definitiva y teniendo en cuenta de que no solamente es este problema de estos 15 compañeros que están despedidos, sino que también tenemos un planteo de reestructura para planta envasado y taller de reparaciones a partir del 1 de marzo, que los ámbitos no se han agotado, las instancias no las hemos tenido y se viene por más puestos de trabajo que queremos alertar de que esta situación se puede llegar a repetir. ¿Puede haber movilizaciones y paros? Puede haber movilizaciones, nosotros hoy movilizamos un grupo reducido por todo el tema de las recomendaciones también sanitarias por el tema del COVID, que sea un grupo reducido, tenemos la carpa instalada desde el 12 de febrero en la puerta de Acodike, sin interrumpir el paso y bueno, todo dentro del nuevo marco legal por este tema de la ley de urgencia, que bueno, tenemos que tener en cuenta el tema del piquete y la ocupación como una herramienta que antes la teníamos más a la mano, hoy ya tenemos que dejarlo un poco más de lado. El diputado Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, salió al cruce de lo que han sido ciertas solicitudes que ustedes han escuchado aquí desde Frente Amplio para mayor cantidad de medidas en sostén de las personas afectadas por la crisis financiera producto de la pandemia. Lo que dice el diputado del Partido Nacional, Viviano, que además de pedir las cosas, tienen que decir de dónde sale la plata. Que el gobierno, como tal, ha asumido la responsabilidad y el costo de indicar que va a ayudar, pero sin desconocer lo que son situaciones de gasto, de déficit fiscal y de endeudamiento que quedaron muy altos del gobierno anterior. Escuchamos lo que decía Viviano. Al detalle de muchos de los planteos que ha hecho la oposición, en algunos de los casos, respetables, y creo que están y tienen que ser valorados como tal, otros tienen un costo que aquí yo no sé quién los va a pagar. Hay algunos planteos que se hicieron en septiembre que cuantificados están en el entorno de los 300 millones de dólares. En este contexto, bueno, son muy plausibles las iniciativas, muy valiosas, pero acá nunca se dice dónde se va a sacar la plata para pagar todo eso. Porque yo no sé si están, porque no sé si estamos en condiciones de seguir endeudando de la manera que se venía haciendo recurrentemente, porque vuelvo a insistir, hay un punto de partida que es insoslayable, que es lo atendemos o el barco se va contra la escollera, y a mí me da la impresión de que el barco se iba contra la escollera y que acá hay que tomar decisiones de fondo, que es la que nos hemos propuesto a pesar de los costos políticos que ello implique, porque sabemos que necesitamos este país encaminado a otro destino dentro de un par de años. Y a esa dirección creo que este gobierno está yendo. Y eligió un camino complejo. Sabemos que es un camino complejo, que hay que tratar que ir sorteando la inestabilidad, atendiendo la crítica situación fiscal y económica, y no desatender la demanda social que notoriamente se ha desencadenado a partir de la pandemia. Ahí tenían la palabra entonces de Álvaro Viviano del Partido Nacional. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.